se llama Propaganda por el Hecho. Concepción, jornada informativa en apoyo a los presos políticos mapuche y anarquistas recluidos en el CCP Biobío. Les esperamos este viernes 28 de marzo desde las 18 horas en Casa La Escoba. Invita Red Anticarcelaria del Biobío. Abajo la cárcel y la sociedad que la sustenta. Presos, mapuche, anarquistas y subversivos a la calle ahora.